¿Serán posibles los viajes en el tiempo? Bueno, esta pregunta se la han planteado muchas personas. De hecho, hay casos de leyendas urbanas sobre viajes en el tiempo. Estos son reportes de esas personas que supuestamente lograron viajar en el tiempo, los cuales fueron informados por la prensa y algunas circularon por internet. Todos estos informes han resultado ser bromas o se basaron en suposiciones incorrectas, información incompleta o la interpretación de la ficción como un hecho. Bien, se ha entrevistado también personas normales como usted o como yo que creen en esos viajes en el tiempo, creen que es posible esos viajes. Escuchemos uno de ellos, una opinión acerca, se le preguntó acerca de sus viajes en el tiempo. Y esta fue su opinión allí. Este es Hermes Rebolledo, en Caracas, Venezuela, músico de la Filarmónica Simón Bolívar. Escuchemos. Buenas tardes, buenas tengan todos aquellos que nos escuchan en esta conversación, pues estamos en sintonía. En este momento está en la línea un experto, ya que estamos tocando este tema de las cuerdas, ¿no? El tiempo, el tema. Se encuentra en la línea, o tengo en la línea, gracias a la producción, tenemos en la línea a Hermes Rebolledo, un especialista en cuerdas. Yo digo que es especialista en cuerdas porque el hombre maneja bastante instrumentos de cuerdas. Ustedes entienden el chiste, ¿no? Buenas tardes, Hermes. Un gusto tenerte acá en la línea en el programa. ¿Cómo te encuentras? Aló, aló, aló. Ajá, te escucho. Aló. Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al Inquisidor Ilustrado, el podcast para la radio e internet. Este es el segundo episodio, don Hermes, bienvenido. Gracias por Sí, participar. gracias por la invitación. La pregunta, ¿qué te gustaría a ti o hasta dónde o en qué siglo te gustaría, en qué época del tiempo te gustaría ubicarte, Hermes? Fíjate tú, cómo me encantaría yo tener esa máquina del tiempo y salir de la Tierra para ver si se contempla entonces lo que Einstein ha llamado. O sea, me voy de la Tierra. Me viajaré por las eras de la Tierra y luego salgo de la esfera o la llamada nave y vería y me cercioraría con la tecnología actual o del futuro que hay más allá de ese tiempo de la Tierra. Eso sí me encantaría porque yo soy un planetario. Cada vez que yo veo las estrellas, así en ese momento se me olvidan los problemas, de verdad. Eso es una Es de, una eso es una de las, maravilla. eso es una de las, de los anhelos más antiguos que tiene el hombre, llegar a las estrellas, comprender que hay más allá. Claro. Bueno, como ustedes la acaban de oír, pues esa es la opinión de Hermes acerca de lo que es el viaje en el tiempo, los viajes en el tiempo. Es un creyente de que esto es posible. Aquí tenemos otro creyente también que dice que es posible los viajes. También se le hizo una pequeña entrevista allí. Simplemente sacamos, como en la anterior, pues sacamos un fragmento de la misma. Vamos a escuchar entonces a Grecia. Grecia, esa es la esposa de este, el que acabamos de entrevistar. Para no moverme mucho, pues se le hizo también allí la misma pregunta. Simplemente vamos a recoger un fragmento de su opinión. Eso simplemente para reforzar lo que estamos diciendo acerca de que la gente cree todavía y cree y es posible los viajes en el tiempo. Escuchemos. Te va a hacer la misma pregunta a ti, que ¿para dónde te gustaría viajar? A mí, para las películas vaqueras. Oye, no, vale, estoy hablando de un espacio-tiempo. Llegó la máquina del tiempo, te la pusieron Bueno, ahí para la enfrente. época vaquera, esa época creo que era de 1900, Ah, 1800, la para la época de época vaquera. la colonización en los Estados Unidos de América, Exactamente. donde ellos hicieron sus colonias y empezaron a invadir el oeste, ¿no? Es Eso, lo que claro, uno porque a mí me conoce, lo que encanta uno todo conoce. eso, andarse, a mí me encanta todo eso, que ponerme los blue jeans, la franela vaquera, a mí me fascina todo eso, y cada vez que yo veo películas con mi papá de vaquera, eso para mí es una emoción, porque a él le encantaba todo el tiempo ver Oye, esas pero películas vaqueras. bueno, ahí eso fue un pequeño fragmento, ¿no? De esa conversación que tuvimos aquel día aquí con Hermes y Grecia, ambos de Caracas. Y gracias a ellos por haber participado acá en El Inquisidor Ilustrado, el programa El Inquisidor Ilustrado. Pero así como hay gente que cree que es posible viajar al viejo oeste a ponerse pantalones, camisas, botas, así rosadas, pero igualito, o sea, hay gente que cree que eso es posible. Sí, de hecho, no tienen argumentos. Aparte de eso, no hay otro argumento. Simplemente creen que es posible. Quizás sea fundamentado por el consumo de material de Hollywood, ¿no? Pero también puede ser consumo o puede ser producto de sus propias creencias. ¿Cómo? Hay gente que ni siquiera cree que eso es posible. De hecho, ni siquiera argumentan eso. Esto es lo que dijo Zulay Gutiérrez cuando se le preguntó acerca de los viajes en el tiempo. Escuchemos. No creo que sean posibles los viajes en el tiempo. Y así como ustedes pueden escuchar, no está argumentando, no está diciendo nada. Simplemente dice, no es posible. No es posible los viajes en el tiempo. El tema de hoy, entonces, los viajes en el tiempo. Esto es El Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, ya lo escucharon ustedes, este era el intro, ¿no? Del Inquisidor Ilustrado. Ahí estamos hablando de los viajes en el tiempo. Y ahí eran opiniones que teníamos. Estábamos ahí hablando. Hay unas personas que de verdad toman en serio los viajes en el tiempo, mientras que hay otras, pues, que no, tan sencillamente no creen en eso. Hay unos casos particulares que podrían poner en evidencia estos viajes en el tiempo. No, hace bastantes años, pues hace bastantes años teníamos este caso de... lo conoció la prensa como el incidente Moberly Jourdain. Este era el incidente de Moberly Jourdain. Esto también fue llamado los fantasmas de Petitiario. Fue un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines de Petitianon, el cual involucró a dos mujeres, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jourdain. Ambas mujeres tenían antecedentes educativos. El padre de Moberly era un ministro, un obispo, y el padre de Jourdain era vicario, ambas. Durante el viaje a Versalles, visitaron el Petit Trianon, un pequeño castillo en los jardines del Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado y vieron a María Antonieta, ¿sí? La reina, esta es la que murió decapitada, ¿no? Así como otras personas de la misma época. Después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia, en 1911 ellas publicaron un libro titulado An Adventure. Esto traducido al español sería como Una Aventura, bajo los nombres de Elizabeth Morrison y Franz Lamont. Su historia causó mucha sensación y, como siempre, fue objeto de muchas burlas. Esos son casos extrapersonales, ¿no? Que tú llegas allí y puedes sentir, es más allá que un déjà vu. ¿Y por qué no? Es posible esa transportación, esa transportarse, ¿no? También existe un caso particular, muy particular. Se habla de un experimento, ¿no? Un experimento que se le atribuye a el inventor Nikola Tesla. Increíblemente existía un experimento, dice que existía la posibilidad de teletransportarse a través de las recientemente experimentadas ondas electromagnéticas. Y bueno, allí en el experimento se llamó el experimento Filadelfia. Este experimento pues se llevó a cabo es un experimento que se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia, esto es en Pensilvania. Fue un experimento militar naval. Estados Unidos en algún momento, alrededor del 28 de octubre en 1943, fue que se llevó a cabo ese experimento. Se alega que fue diseñado para que el destructor de escolta, el USS Eldridge, se volviera ópticamente invisible, a fin de no ser detectado por el enemigo. El experimento se le conoce como el Proyecto Arcoiris. Algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo 10 segundos. Claro, eso les parece una miseria, pero aseguran que regresó 10 segundos en el tiempo. Imagínense ustedes 10 segundos en el tiempo. Ahora, también dicen que la historia o la cultura popular dice que han sido saltos en el tiempo mucho más grandes. La historia es ampliamente considerada como un engaño. Y como siempre, la Armada de los Estados Unidos sostiene que no hubo tal experimento. Y los detalles de la historia contradicen los hechos, así como las leyes conocidas de la física. Sin embargo, la historia ha capturado la atención de los aficionados a las teorías de las conspiraciones y los experimentos. Dicen que son mencionados como, o son archivados muchas veces como teorías conspirativas del proyecto o del gobierno estadounidense, ¿no? También existe otro que se llama el proyecto Montauk. Es una serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Supuestamente fueron realizados en el Camp Hero o también estación de la Fuerza Aérea Montauk. ¿Sí? Esto fue como consecuencia. Dice que ahí era el propósito de este proyecto, era hacer investigaciones exóticas, entre las cuales se encontraba viajar en el tiempo. Jacques Vallée, este es un francés, describe las afirmaciones del proyecto Montauk como una consecuencia de las historias del experimento Filadelfia. Eso no termina ahí, mis queridos amigos. Aparte de esos experimentos extraños de aparatos, o de, como hablamos en alguna ocasión, este transportamiento o teletransportación psíquica, también existió otro caso que se conoce como el cronovisor. Eso ha salido en muchos blogs y muchas teorías conspirativas al respecto. Bueno, les voy a explicar así como para no entrar en detalles técnicos, ¿no? Dice que el cronovisor, este era un artefacto, así como ver una cámara fotográfica, que decía que era capaz de fotografiar eventos futuros o del pasado. En internet hace mucho tiempo circulaba una fotografía donde aparecía un retrato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso se le atribuía al cronovisor. Después se dieron cuenta que eso simplemente era una manipulación de una pintura renacentista. No tengo datos de esa pintura. Pero dice que la existencia fue alegada por el padre Francois Brun, este autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y de religión. En su libro Nuevo Misterio del Vaticano, esto salió publicado en 2002, afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano, este nombre les va a sonar, Marcello Pellegrino Ernetti. Mientras el padre Ernetti era una persona real y la existencia del cronovisor nunca se pudo confirmar. O sea, nunca, mientras el padre Ernetti estuvo vivo, nunca se pudo confirmar la existencia de este cronovisor. Hay algunos que afirman que este cronovisor viajaba de un lugar a otro, apareciendo aleatoriamente en cualquier parte del mundo y a veces haciendo viajar en el tiempo a la gente sin que muchas veces ellos quisieran. Otro caso de viajes en el tiempo era Edward Albert Billy Mayer. Esto es una persona nacida en 1937, es un ciudadano de Suiza, que afirma que había sido contactado por extraterrestres y un profeta. Y él decía también que era poseedor de muchas fotografías comprometedoras de la... esta de la ufología, como dicen los gringos, o de la temática ovni. Él afirmaba que los encuentros eran regular con los extraterrestres, que él le llama Plejaren. Bueno, eso era para denominar a los aliens más allá de las Pléyades, describiéndolos como una especie de alienígenas nórdicos, humanoides, tal como se relata en la versión íntegra del libro Message from the Pleiades. Bueno, no soy muy bueno en inglés. En español sería algo así como Mensaje de las Pléyades, pero en su volumen 2, Mayer, estamos hablando de Edward Mayer, regresó en el tiempo gracias al extraterrestre Asket, donde se reunió personalmente con Juan Manuel, o sea, así Juan Manuel, acusado de ser el verdadero Jesús, y le dijo, Jesús de Nazaret, el Redentor, y le dijo a Mayer que la evolución de Mayer fue superior a la del propio Emmanuel. Diciendo, poner un poquito de cosas aquí, ajá, él dijo así: en verdad, tu evolución ha procedido por más de 200 años, de 2000 años, hecho que no he considerado. Así lo dijo. Bueno, le ponemos ese eco otra vez ahí. Eso dice Mayer, que esos contactos duraron 4 días. Hay otra leyenda de otro viajero en el tiempo. Mira, este es Rudolf Frenz. Es una leyenda urbana de la década de 1970 y se ha repetido desde entonces como una reproducción de los hechos y presentado como prueba fehaciente de la existencia de los viajes en el tiempo. La leyenda se sitúa en Nueva York en 1950, cuando un hombre vestido con ropas del siglo XIX, sí, esto es años 1800, fue atropellado por un coche y murió. O sea, un carro, un vehículo. Las investigaciones posteriores revelaron que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1950. El folclorista Chris Aubeck investigó esta historia y descubrió, escúchense, que se originó en un libro de ciencia ficción de la década de los 50. Se llamaba A Voice from the Gallery. En español sería Una Voz de la Galería, escrito por Ralph M. Holland, que había copiado el cuento de I'm Scared. En español Estoy Asustado, o sea, la traducción del libro, creado por Jack Finney, que dio origen a esta historia. Esto es más que todo un mito, un invento, ¿no? La gente a veces necesita creer que en verdad eso es cierto, como aquellos que creen que se pueden convertir en Super Saiyajin, ¿no? Hay otro. Mire, este es super archi mega reconocido. Él se llama, y a muchos de ustedes le va a parecer familiar, este es John Titor. Es el nombre usado en tabloides de anuncios. Esto sucede en el año 2000 y 2001. Un presentador y decía que había conseguido a un posteador que afirmaba ser un viajero del tiempo del año 2036. En estos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas y otras específicas, sobre los acontecimientos del futuro próximo, a partir de los acontecimientos del 2004. Sin embargo, estos hechos parecen no haber tenido lugar, ya que él describe un futuro drásticamente cambiado, en lo que Estados Unidos se dividió en 5 regiones más pequeñas, el medio ambiente, las infraestructuras habían sido devastadas por un ataque nuclear y la mayoría de potencias mundiales habían sido destruidas. Hasta la fecha, la historia ha sido contada en numerosos sitios web, en un libro y hasta le hicieron una obra de teatro. También se ha discutido en ocasiones que en el programa de radio Quas to Quas AM dice que la historia de Titor puede ser única en términos de tener gran repercusión partiendo de un medio originalmente tan limitado como un tablón de internet. Y bueno, para agregar a esto, este es uno de los casos particulares, lo de John Titor. Y es bueno porque él afirma que hasta tenía los planos de la máquina de viajar en el tiempo. Dos reguladores de singularidades temporales montados en un vehículo. De hecho, publicó fotografías y hasta ahí existe un portal que se llama, o se los voy a decir así, www, o como se diría en España, www.johntitor.com. Ahí puedes conseguir más. Es una organización, de hecho, que afirma que los viajes en el tiempo son posibles. Afirma eso. Bueno. Mira, y como si no fuera poco, ya tenemos las máquinas, tenemos el viajero, la tecnología de John Titor, tenemos los viajes con el pensamiento y tenemos esos viajeros como Rudolf Fens, que fue transportado misteriosamente del año 1800 al año 1950, o Edward Albert Mili, que decía haber sido abducido por unos viajeros y haber conocido el mismísimo Jesucristo, quien le dijo que era mucho mejor que él mismo. Bueno, también existieron vampiros en el tiempo. Von Helton es el nombre de un viajero en el tiempo que afirmaba haber visitado a Inglaterra en 1857, Francia en 1916 y Alemania en 1945. No existen otras pruebas que no sean las fotografías granuladas de Elton, vestido con atuendos de épocas a los viajes o a los lugares que supuestamente viajó. Él también sugiere que podría ser, él mismo sugiere que podría ser un descendiente de vampiros. Mira, tenemos otro. Así como John Titor tenía su parte tecnológica, no solo la parte de misterios y aducciones, al igual que él, Tim Jones envió un número indeterminado de mensajes tipo spam en internet. Esto sucede en 2001 y 2003. El tema de los emails era siempre el mismo, que el individuo estaba tratando de encontrar a alguien que le pudiera suministrar un generador warp dimensional. En algunos casos se afirmó que era un viajero en el tiempo atrapado en el 2003. Y en otro decía que estaba buscando partes de otros viajeros en el tiempo. Varios beneficiarios comenzaron a responderle alegando tener equipos como el generador solicitado. Uno de los beneficiarios, Dave Hill, creó una tienda en línea para que el viajero en el tiempo, adquirió el generador, anteriormente denominado disco duro de motor. Poco después, el viajero del tiempo fue identificado como el spammer profesional James R. Todino. Todos lo conocían como Robbie. Los intentos de Todino por viajar en el tiempo eran algo serio, y mientras él creía que era estable mentalmente, su padre le preocupaba que los que le respondieron los correos electrónicos se habían aprovechado de los problemas psicológicos de Todino. En su libro Spam Kings, el periodista Brian S. McWilliams, que había descubierto la identidad de Todino originalmente para la revista Wired, reveló que Todino había sido diagnosticado previamente con el trastorno disociativo y esquizofrenia, lo que explica los problemas psicológicos de los que su padre había hablado. El viajero en el tiempo, Todino, fue inmortalizado en la canción Rewind del trío de jazz Love Lily. Esto sucede en el álbum en el año 2003. El tema se llama Are We There Yet? La canción se compone de frases tomadas de los correos electrónicos de Todino. Mira, Todino quería construir una máquina del tiempo. El otro ya la tenía. Otros dos, uno fue por un extraterrestre, otro fue porque desapareció. Y dos hermanas, en los años 1800, afirmaron haber visto gente de los años 1400 y 1500. Pero este caso incluso salió en los tabloides. Andrew Coulson. Mira, Aldrin Calci es un personaje ficticio que fue detenido en enero del 2002 por violaciones a la SEC por haber realizado 126 operaciones con acciones de alto riesgo y tener éxito en cada una. Como se informó en su momento, Carlson comenzó con una inversión inicial de $800 y terminó con más de $350 millones. Obviamente, esto le llamó la atención al gobierno y lo arrestaron. Él duró detenido 4 horas. Y bueno, se le ocurrió o dijo la verdad o de repente es una ficción. Dijo que había sido o que es un viajero del futuro proveniente de 200 años mucho, muy, muy alejado. Mira, para que lo soltaran, él ofreció decirle a los investigadores cosas tales como el paradero en ese entonces de Osama Bin Laden y la cura para el SIDA, a cambio de una pena menor que le permitiera regresar a su época. Aunque se negó decirle a los investigadores, se negó a decirle el paradero o funcionamiento de su máquina del tiempo. Mire, la historia de Carlsen se originó como una pieza de ficción en el Weekly World News. Este es un periódico satírico y más tarde se repitió por el Yahoo News, donde su carácter ficticio se hizo menos evidente, pero pronto fue reportado por otros periodistas y revistas. Esto lo reportaron como un hecho, como que sí, el hombre sí es un viajero en el tiempo. Esto a su vez se extendió de boca en boca en el correo electrónico, foros de internet e incluso incluyen descripciones mucho más detalladas. Imagínense el caso de Carlsen. Usted, el investigador, que me imagino que estaría de acuerdo, diría algo así como esto: no creo que sean posibles los viajes en el tiempo. Claro, pero no se lo diría en ese tono, ¿no? Se lo diría en un tono más fuerte allí. No, hay otro caso también. Hay otro caso también acá. Es el hombre moderno de 1941. Mire, esto creo que son. Este es uno de los más conocidos, ¿no? Este es uno de los más conocidos. De hecho, siempre lo presentan como la prueba en fotografía de un hombre que viajó en el tiempo. No creo que sean posibles los viajes en el tiempo. Así le dirían a Andrew Carlsen. Mira, esa fotografía es una fotografía en blanco y negro de la apertura de la reapertura del puente de South Forks en Gold Bridge, Columbia Británica, en Canadá. Fue acusada de mostrar un viajero en el tiempo. Se alegó que la ropa y las gafas del sol que el individuo tenía encima eran muy modernos y de hecho y no era un el estilo de la década de 1940. La foto se originó en el Branlon Pioneer Museo y no apareció en la exposición virtual llamada que apareció en la exposición virtual llamada They'll Pass Live Here, producida y conducida a través de la inversión del Museo Virtual de Canadá. Otras investigaciones sugieren que la apariencia del hombre moderno, ese hombre moderno que tiene una sudadera, una gafa de sol que se parece como a Terminator, ¿no? Eso es en la fotografía, que aparece al lado de una gente o de algunas personas que visten de la época y es el único que se viste de una manera diferente. Esa fotografía existe. De hecho, decían que era John Titor. Bueno, continuamos acá. El hombre es tomado por muchas personas por estar usando una camiseta moderna impresa, pero si uno se acerca más cercano allí a la camiseta, que dicen que es muy moderna, el emblema es un emblema cosido y el tipo de ropa que a menudo es usado o era usado por equipos deportivos de la época. El resto es su vestimenta para saber estado disponible en el momento. Aunque la ropa que él usa es mucho más informal que la usada por otras personas en la fotografía. También es un gran tema ese que la fotografía es, hombre, ahí dice que lleva una cámara en sus manos, al parecer muy moderna para la época. Este debate se centra si la imagen muestra realmente un viajero en el tiempo o se ha manipulado, o simplemente se está confundiendo como anacrónica. De hecho, usted la busca por internet, escríbanlo así por internet, el hipster del tiempo, y van a conseguir esa fotografía. Esta foto se convirtió en un caso de estudio de los fenómenos virales en internet en los museos y se presentó en la conferencia Museo and the Web. Esto sucede en 2011 en Pensilvania. Existen muchos más casos masas. Por ejemplo, en la película de Charles Chaplin, del circo, ustedes pueden ver una persona caminando por allí. Y supuestamente una señora que lleva en su mano un teléfono inteligente, ¿no? Dice que era un portátil, ¿no? Pero o sea, tú te pones a observar con lógica. Ajá, si la señora está utilizando un portátil, ¿dónde están las antenas de comunicación, pues? Ahí aparecería el investigador de John Carlson diciendo: no creo que sean posibles los viajes en el tiempo. Bueno, dicen que eso era un aparato auditivo que la señora utilizaba allí como para escuchar. Dice que esto era una tecnología que se estaba desarrollando en ese momento por la biblioteca Bernard Becker Medical. Dice que era una trompetilla audible de la época. Pero ven el video de Charlie Chaplin en el circo. Ahí está esa persona caminando como si estuviese hablando por teléfono, un teléfono celular. Bastante rudimentario. Bueno, ya es para finalizar. Hay también unos que dicen que en el combate de Mike Tyson había una persona. Recordemos que el combate que estuvo Mike Tyson ahí con Evans Holyfield. A ver qué es lo que nos dice acá en la información que tenemos. El caso de Tyson. Ahí, ¿no? Teléfono inteligente. Esta era en la pelea que él tuvo contra Peter McNeely. No, esto sucede en 1995 y se veía la presencia de un teléfono inteligente. Bueno, esos son casos de OPARS. Este será el próximo tema en El Inquisidor Ilustrado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si es posible o...? No creo que sea imposible los viajes en el tiempo. Hay gente que sí cree en los viajes del tiempo, o sí creyó en los viajes en el tiempo. Esto era al científico alemán Albert Einstein. Él decía que se podía viajar en el tiempo, pero solo hacia el futuro. Y no como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que estamos... No. Él decía que podíamos pegar unos saltos en el tiempo, pero solo hacia el futuro, hacia donde se desplaza el espacio-tiempo. Y únicamente si dispusiéramos de una energía tan grande como para poder efectuar una curvatura del espacio-tiempo. Hay otras teorías que afirman que con los agujeros de gusano, que requieren también una inmensa energía, estamos hablando de millones de bombas atómicas, el equivalente, sí, podemos viajar hacia el pasado. De hecho, De hecho, John Titor decía que si era posible matar... hay una paradoja de los viajes en el tiempo. John Titor informaba que sí, que es posible viajar al pasado. Oye, el viajero en el tiempo, John Titor. Sí decía que era posible viajar al pasado y que esa paradoja... Ahí la paradoja es algo que rompe lo lógico, ¿no? Hay una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. O sea, tú eres un viajero del tiempo, vas al pasado y matas por accidente, o como tú quieras, a tu abuelo, ¿verdad? Entonces tú no deberías existir, y por ende el viaje en el tiempo nunca existió, y por ende nunca mataste a tu abuelo. Entonces, ¿cómo vas a matar a tu abuelo si nunca exististe? Eso es una paradoja. Pero John Titor afirmaba que esa paradoja no existe, porque existen las múltiples dimensiones. Cada vez que se viaja en el tiempo se abre una nueva dimensión, algo así paralelo. De hecho, algo así lo explican en la película Volver al Futuro. Cada vez que se cambiaba algo en el tiempo salía un tiempo alternativo. Qué interesante esto allí. Bien, amigos y amigos, este es el final del Inquisidor Ilustrado. Les habló Plácido Gutiérrez, muchas gracias por su atención. Nos veremos entonces hasta el próximo podcast. Les habló Plácido Gutiérrez. Fue un placer haber estado con ustedes. Y muchas gracias, repito, por esta paciencia y para escucharnos. Y si nos escuchaste hasta este punto, es porque tenías mucho deseo de curiosidad o estabas aburrido. No creo que sean posibles los viajes en el tiempo. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.